¡Pedrito! ¡Hola! Escucha, ¿qué quieres dejarte? ¿Todavía estás aquí? ¿Me está molestar a otro? ¡Escucha, Pedrito? Escucha! ¡Es bien! ¡Tengo un grupo! Pues vete, vete a buscarlo y tocan en directo, ¿no? ¿Cómo? Bienvenidos al tercer podcast Trado Debate. Usted más. No, usted. Política y medios de comunicación. Corazón. ¿Dónde vamos a ir a parar? Cultura. Albo se escribe con B de burro. De la mano de Sabi Noticias y Rodolfo Togra. Una producción de Crucemos los Dedos. Hola amiguitos, ya estamos aquí con el tercer podcast Trada. Y parece que fue el otro día cuando empezamos, ¿no? Es que fue el otro día. Ah, vale. Fue el otro día, Rodolfo. Ah, vale, pero si obviamos ese detalle. No, si obviamos ese detalle, pues sí, tienes razón. Pues lo que yo te decía, y tenemos que celebrarlo de alguna manera, ¿no? Y qué mejor que Pedrito en directo. Mira, vamos a tener la fiesta en paz. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, hay que celebrarlo, porque cuando se llega al número 3 hay que celebrarlo. Por ejemplo, la Divina Trinidad. Los Tres Mosqueteros. El Trío Serie. El Trío Zapatista. El Tunante Tricéfalo del Tártaro. Los Panchos. Los Chunguitos. Los Reyes Magos. Oliver y Benji. Los Caballeros del Zodiaco. Los Beatles. Los Beatles. Vale, mocedades. Los amantes. ¡Cañón! ¡Mal susto, Dios! ¡Ay, ay! ¡Siempre me... Sácate para allí que siempre estás igual. Sácate que te. Pero yo vine a hablar hoy. ¿De qué? Es verdad, muchachos, deja al pobre hombre que quería hablar del timador. Ah. Un timador que había por ahí. Pero bueno, primero tenemos que saludar a un invitado especial en este tercer Un invitado podcast. Al que tenemos mucho que agradecer. Muchísimo. Con ustedes, el gran Mapotolete. Diga, di unas palabras. Es que es tímido, ¿no? Poco tímido, sí, Mapoto, nada, no importa, estará por aquí para escuchar todo el podcast. Bueno, y ahora sí, vamos a dar paso a Constantino. Vamos. Ballesta Facutre. Coge el aparato porque si no, no te pareces a nadie. Sí, háblenos de lo que nos querías hablar. Pues yo quiero hablar de la noticia que salió en los medios de gente con mente cerrada. Que decía que un vidente estafó 63.000 euros a un cliente que le contrató para recuperar a su expareja. Ah, sí, la noticia esa. Siendo fieles a la verdad, hay que decir que no es que estafara, sino que se equivocó de hechizo. Realizó el hechizo para olvidar a la pareja, y no aquel con el que la recuperas. ¿Cómo? ¿Eh? Así de fácil. ¿Cómo es el hechizo ese para olvidar y tú lo sabes? Sí, ¿la diferencia cuál es, Constantino? Este tío. Fácil. En el que recuperas a la pareja, hay que usar parte del dinero para sobornarla. En el de olvido, simplemente hay que recoger los 63.000 euros, porque ¿quién, con la mente abierta, se acuerda de su pareja después de haber perdido tanto dinero? ¿Quién? Su lógica tiene, ¿no? Sí. Tiene su lógica. ¿Quién se va a acordar de la mujer cuando da 63.000 euros? Yo no podría. En fin, ¿algo más, Constantino? Por supuesto. Ah, hay otra. Hay un vídeo por internet en el que supuestamente se ve a un avidente que es incapaz de predecir un terremoto. Sin embargo, a poco investiguemos y he traído el vídeo para que lo vean. Pueden descubrir. Ay, la trajiste para que la viéramos. Para muy bien. Vamos a ver el vídeo. Como ella sí lo sabe, pero está disimulando. ¿Qué se creen? ¿Que los videntes son tontos? Ya. ¿Qué es? ¿Eso qué es, por Dios? Pero a esa tía la miran a la cara. ¿Dónde sacaron a esa mujer? Por Dios. Madre mía. ¿Veis cómo disimula? Eso. ¿Veis cómo disimula? En fin. Bueno, amiguitos, con estas imágenes... con estas imágenes nos vamos a publicidad porque... es que no podemos seguir. ¡Publicidad! Carnicería Fuencaliente. Entrando a la derecha, la carne, la carne mejor hecha. Carnicería Fuencaliente. Para gente como tú, decente. No te gustó. Bar Tola, abierto hasta el amanecer. Bar Tola, lleno de suciedad. Bar Tola, rones a euro y medio. Bar Tola, cucarachas por las paredes. Bar Tola. Esos bocadillos. Bar Tola. Oh, no. Abierto también los lunes. Bueno, y ya volvemos de publicidad y hola. No sé, ¿por qué no hablamos, yo qué sé, de deportes o algo? Ah, ¿y por qué no hablamos con Mapoto, que está ahí y nunca dice nada? ¿Y Mapoto? ¿Mapoto, di algo? No se te entiende, ¿eh? Chacho, quédate la papa a la boca. Tipo raro este, ¿eh? Raro. Buena gente, pero raro. Escucha. Canta bulería el tío. Es un fenómeno. Bueno, pues ya que Mapoto no se decide hablar, pues... Bueno, también tendríamos que hablar un poco de los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, de los Juegos Olímpicos, ese... Pero... Yo sé un montón de los Juegos Olímpicos. Ah, bueno, pues ya que no están los de deportes, pues coméntanos. Los Juegos Olímpicos, pues son 5 aros. Uno amarillo. El otro verde. Y que son en Pekín. Ajá. Y que hay una bruma rastrera del copón. ¿Te parece mucho, poco, bien, no, mal? No, yo creo que está al nivel de, los deportes, del ¿no? podcast. Mm-hmm. Sí. Pues no, ni que lo hubiese hecho mejor. No. Pues no sé, vamos a presentar a la sección del corazón. Y sí, que no es que no, ¿de qué nos van a hablar? Da igual. Esto es por la audiencia. Esto es por la audiencia. Aunque he de decirte que tuvimos menos audiencia incluso en el segundo que en el primero. Seguro que era por ellos. Por ellos, bueno, le vamos a dar una última oportunidad a ver qué nos traen. Tenemos aquí con nosotros a Juani de... ¡Ey! ¿Qué pasó? Carmele Bustó. ¡Ópale! José Unión. ¡Hola! María Aguirre Alizó. ¡Hola, chicos! Sisi y Boris Paternactuó. Adolfo Tografio. Este es pariente. ¿Pasa, primo? Debe ser. Steven Dio. ¡Ey! Y Jacinto Dos Forrándose. Bueno, pues les dejamos con ellos. Con ellos quedan. Hola, amiguitos. Hola. Estamos aquí otra vez. Súper encantados. Sí, yo estoy que no me cabe una aguja por el culo. ¿Ah, no? No. Me tengo chiquitito. Pero bueno, vamos a hablar de nosotras. Supuesto que no. Tenemos un reportaje de investigación. ¿Y qué investigamos? Pues cosas de investigar. Es súper guay, como el CSI. CSI, cuchillos. ¿Damos paso al reportaje? Yes. Venga, reportaje. Oy, oy, oy, oy, oy. Hemos visto a Pedrito, hermano de la exnovia de Juan, de Gran Hermano 7, mirando a María, que es la exnovia del padre del tío de un amigo de Juan, el mismo de Gran Hermano. Uy, uy, uy, uy, uy, ese sudor. Pues qué interesante. Ay, que sí, que lo, sí. De lo que se entera uno. El tío de Marta y el tío de Pedro y el tío de Dan. Es que, en fin, vamos a debatir. Venga. Maniteo. ¡Ay, Teo! Yo creo que... No, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, no, sí, no, sí, no, sí, no, oye, Rodolfo, si jugamos a las cartas. Sí, sí, sí, sí. Yo que digo que sí. Que sí, que te estoy diciendo que sí. ¿Seguros de qué? ¿De qué? Ser tres y Catriz Herbus. Ah, woman. La ping. Fuera todos de aquí. Fuera todos de aquí. Dos oportunidades y las dos veces igual. A ver, preferimos no tener audiencia. Ni habla, no tener audiencia. No vienen más. En fin. Bueno, para intentar compensar, igual que la otra vez. Bueno, vamos a hablar de cultura. La otra vez tampoco compensamos mucho. No, tenemos aquí al hombre culto oculto. Mira, a ver si vas a meter la pata otra vez. Orfanato se escribe sin H. No, claro, si no es con H, será sin H. Culto no sé si será, pero listo. Listo. Porque tiene unos cojones, tiene unos huevos que no fue con ellos. En fin, vamos a dejarlo pasar, vamos a pasar a otra cosa. Bueno, vamos a hablar un poco de política y medios de comunicación. Es verdad. Y presentamos a Quique Molón. Que Quique Molón. Es de Apaga y Vámonos. Si es como la otra vez, Apaga y Vámonos. Bueno, esperemos que no sea así. Venga, adelante, Quique. Háblenos usted lo que tenga que decirnos. Intente ser breve. Sí. Yo siempre soy breve. Sobre todo breve. Pues sí, pues nada, pues yo quería venir para decir, pues para contar unas noticias, porque claro, en el mundo hay un montón de noticias, y entonces esas noticias, pues tienen que ser contadas por alguien, porque pues quien sepa valorarlas, que sepa valorarlas, porque si no, pues dejaríamos muchas cosas sin contar, y claro, en el mundo esas cosas tienen que ser contadas, porque ya me dirás cómo, si no pueden subsistir los animalitos, por ejemplo, en el Amazonas, o en otros sitios como en Rusia, como en la Antártida, porque, o por ejemplo, en otros sitios, o los niños. Porque si no les damos la noticia que esos niños quieren, pues entonces no puede ser, porque Chacho, pues, entonces... Dinos ya, ¿qué? Lo que ibas a decir, nos tienes aquí 5 horas, pues, una vez sí, dos no. Pero no. Si ya voy. Te mato. Tampoco para ponerse así, porque los niños no creo que se puedan poner así. Pero bueno, yo solo quería decir que hay una noticia, pues que dice bien claro que van a echar al gran animador de las mañanas, al que todos conocemos como el gran animador de este país durante mucho tiempo, y que no es otro que Jiménez Los Santos. ¿A cómo? A Jiménez Los Santos. Pero bueno, eso al fin y al cabo no es todo, porque resulta que también, seguramente pues por el bien de los niños, pues, nunca se sabe por qué, porque sin la copia pues ya sabemos, ya Cacho, saben. Y ya lo que quieres vas a decir. Bueno, pues lo que quería decir es que lo van a sustituir por Urdasi. ¿Urdasi? ¿Quién es ese? ¿Urdasi Angarín? Ah, Angarín. ¿Ese se casó con la princesa? No, se lo presentaba al telediario. Ah, CCOO. Ay, Dios. Bueno, y después de este festival del humor, mejor que nos vayamos a publicidad, ¿no? No. Quisiera comentar lo de los suecos. ¿Lo de los suecos? Sí, ese país. Ese gran país de gente inteligente como el hambre, que está a la vanguardia de todo, que tiene el IKEA, Ibrahimovic, ese gran país que pasa olímpicamente de salir del rincón de la historia porque, yo qué sé, celebra el cumpleaños de Satanás. ¿Tú has visto un país así? Que manda a afeitarse el bigote a un tío y se lo afeitan. Así es como... Yo quiero ser sueco. Quiero ser sueco. ¿Por eso o por la sueca? ¡Publicidad! Vinos Teneguía. Bébalos de noche y de día. Vinos Teneguía. En el tren y en el tranvía. ¿Qué tranvía? ¿Qué tranvía? Está cansado. Almendados Bar Parada. Para el hermano y la hermana. Almendados Bar Parada. Regáleselos a su suegra o no sabrá qué hacer con ella. Almendados Bar Parada. Hecho dioses con amor y resaca. Bueno, ahora vamos a pasar al debate. ¿Qué debate? Sí, lo tenemos en esta fecha porque en otras los políticos están muy ocupados. Estamos trabajando, dice. Sí. Tenemos un representante del PP, don Mariano Raya a un lado. Hola, ¿qué tal? Doña Carlota Llante Lento. Sí, sí, yo, aquí. Del PSOE. Presente. Bueno, sí, también tenemos al representante de Coalición Canaria, don Bartolo Nuez Trotodo. ¡Viva el CC! Bueno, pues vamos a empezar a hablar de... los políticos, de lo que pretenden... Sí, de lo que pretenden poner en práctica desde sus partidos, ¿no? Sí, sí. Yo quiero decir algo antes de empezar. Muy bien, pues diga algo. ¿Qué le parece? ¿Qué quiere decir? ¡Ellos más! ¿Dónde van? Decíamos que íbamos a hablar de las políticas que pretenden poner en marcha sobre el turismo. Sí, sí, sí, sobre el turismo de masas y su efecto sobre el medio ambiente. Pues muy bien. Un tema interesante, ¿no te parece, Rodolfo? Sí, sí, me parece que sí, pero... pues dejemos que hablen ellos. Sí, sí, que son los entendidos, ¿no? Pues muy bien, empieza el debate, somos gente mayor, ya sabemos que no hay que interrumpir, no hay que insultarse y ese tipo de cosas, sí, ¿no? Sí, esto no es Telecinco. Bueno, pues empezamos dándole la palabra al representante de Coalición Canaria, don Bartolo, adelante. Pero no son lo que dije antes. Además, soy consecuente con mis principios. No como otros que quieren conservar nuestra naturaleza, que no apoyan un desarrollo sostenible y que pretenden construir toda la costa. Y no quiero mirar a nadie, no quiero mirar a nadie. Nosotros estamos en contra. Nosotros también estamos en contra. ¿Pero qué dicen? Ustedes siempre han estado a favor. Queremos que nos hagan un favor, que es distinto. Ya, ¿y nosotros? Pero también están a favor. Que no, que son ustedes los que dicen que están a favor del desarrollo sostenible. Sí, pero eso fue en las elecciones. ¿Nosotros siempre hemos estado en contra? ¡No! ¡Siempre he estado a favor! ¡Pues verdad! ¡Nosotros siempre hemos estado a favor! ¿Entonces nosotros estamos a favor del desarrollo sostenible? No, lo siento, pero está prohibido consultar con los asesores. Sí, sí, un debate entre ustedes. No. Un debate, no pueden entrar los asesores. Debatan entre ustedes, pero... ¡No! ¡A favor del desarrollo sostenible estamos nosotros! ¡Pero se acaba de decir que estabas en contra! ¡En contra de construir toda la costa! ¡Por lo que yo decía! ¡Estás a favor del desarrollo sostenible! Pero sea, nosotros hemos hecho mucho más. Por favor. Ay, mi madre, ya no teníamos poco con los del corazón. Venga. Bueno, podemos continuar con el señor del PP. Pues sí, yo lo que quería decirte es que ustedes son los que están a favor. ¿Nosotros? ¿Estás seguro de que nosotros somos los que estamos a favor? ¡Sí, porque nosotros estamos en contra! ¡No les queda otra! Vale, no se cabré. Entonces nosotros estamos a favor de la construcción y ustedes están en contra del desarrollo sostenible. ¡Eso es! ¡Que es que nos costaba entendernos! ¡Viva la coca! ¡Y la CCC! Muy bien, pues ya que aclaramos las cosas, pues podemos acabar el debate. ¿Pero y qué aclararon? ¿Qué aclararon? Porque yo no me enteré de nada. Pues que están de acuerdo. ¿En qué? ¿En qué están de acuerdo? ¿Pero en qué? ¿Sostenible? ¿Sin sostener? ¡Tú no malmetas! ¡Que llegamos a un acuerdo! ¡Que no te enteras, Rodolfo! ¡Ey, Pedrito! ¿Qué tal? ¡Hombre, Pedrito! ¿Cómo estás? ¿Qué? Oye, mira. Vengo con mi amigo. ¿Sí? ¿Vienen a tocar o qué? Mira, yo te voy a decir una cosa. Digo, tienes arte para dar. Pero tienes una pinta de polla boba. ¿Eh? Bueno, esto no lo debía haber dicho, pero... No, sí, dilo. ¡Y bien alto! Que lo diga todo el mundo. Dios, qué cruz. Pues nada, vamos a dejarlos con... Que toquen en directo, que toquen en directo y que se les quite ya la tontería. ¿Y Mapoto? ¿Qué? ¿Hablamos con él o...? Pero si nunca dice nada. Deberíamos de darle otra oportunidad, ¿no? Venga, ¿cómo? Mapoto, di algo. Oye, ¿tú no crees que es por el esparadrapo que tiene en la boca? ¿Por el esparadrapo, tú crees? Yo creo que sí. ¿Y por qué no se lo quita? ¿Será porque tiene las manos atadas? Ah, pues ¿Va a ser por eso? Mire, ya lo dejamos para otro día. Sí, sí, yo creo que sí. Pedrito, Pedrito, vamos. Venga, vamos a tocar. Tócanos algo aquí con tu grupo. Pero mira, vamos a presentarlos al grupo, ¿no? A mi grupo. Preséntanos. Está a la guitarra, Juanito. Juanito, sí, soy Juanito, soy Juanito. Soy bobo como él también. ¿Y quién más? A la percusión está el Sardito. Sí, yo soy el Sardito. Pero yo no soy bobo. Porque bobo es el que hace. Es el que hace tontería. No es el tonto el que hace tontería. ¿El tonto? Déjalo, déjalo. ¿Ah? Toquen, toquen. Pero mira, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama el grupo? Ah, y Pedrito, dile cómo se llama el grupo, porque... El grupo se llama... No se me ocurre otro. ¿No se te ocurre otro que nombre? No, no, no se me ocurre otro el nombre. Ah, ¿no se te ocurre otro? Es el nombre del grupo. ¿Ese lo pensó Juanito o Eduardito? ¿Eh? ¿O lo sacaste tú? ¿Eh? Ya, empiecen. Y bueno, mientras se preparan, sabemos que se están preparando. Sí. Pues nada, despedir a los políticos, muchas gracias por haber venido. Bueno, si quieren pueden participar también en... con los chicos, en el grupo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, como porque... poco con ellos. No, pero si pueden inventar una canción o improvisar algo. Muy bien. ¡Ánimo! No somos políticos corruptos, no somos pequeños ineptos. Queremos gobernar para el pueblo y no sacaré provecho. ¡Mire usted! Somos del CC y el PSOE. El PP y Izquierda Unida matamos por la mentira. Queremos dos cojones. Váyanse. Fuera todo el váyanse, mundo. Para casa favor, todo el mundo. Váyanse. Se acabó. De aquí. Se acabó hasta septiembre u octubre. Y me tienen ya hasta la. Yo no me...